Bueno, estamos en Mateo al 100, en la sede del Partido Justicialista Nacional. Marcelo, querí, contanos un poquito cuáles son tus impresiones de lo que viene pasando en las últimas horas. Mi impresión es que la oligarquía que nos gobierna está asustada. Está asustada en toda Latinoamérica. En Lula hacen un mamarracho jurídico para justificar una prisión de aquel que estaba en condiciones de ganarles las elecciones, y acá en la Argentina están haciendo algo parecido, ¿no? Esta intervención del Partido Justicialista es una idea de tapar el cielo con las manos, con la intencionalidad de que el peronismo no se una, con la intencionalidad de que un sector del peronismo afín al gobierno presente una candidatura tratando de dividir, pero parte del miedo, ¿no? Cuando uno tiene que recurrir al ejercicio de la fuerza, cuando tiene que recurrir a los jueces amigos para tomar decisiones que quemando los libros de derecho hacen los que se les manda de rodilla, es porque no se tiene seguridad en que se pueden ganar con los votos. Y esto yo es lo que creo que pasa tanto en Argentina como en Brasil. Desde lo macro coincido, decime, tenemos acá una lista de Caló, Rodríguez, Santa María, Cristina Fernández no se ha pronunciado hasta el momento, de algunos gobernadores con las que Gioja se había estado comunicando, Berni, Infran, Uñac, Casas, con ellos habló, con Pepo, con Uturbey, con Bertone no, con Espinosa de la provincia de Buenos Aires, con Magario, con Grey, con Santa María. ¿Cómo se vislumbrás que se puede reacomodar este tablero de unidad que se estaba gestando en la vida sana institucional del partido? Yo creo que, ya lo dijo José Luis Gioja, que la mayoría de los presidentes del partido, que la mayoría de los gobernadores, que la mayoría de los intendentes, no solamente ya se comunicaron con él para denunciar esta situación, para solidarizarse con la persona de él como figura institucional del partido, sino que además el día de mañana va a convocar a todos, y ahí vamos a ver la lista verdadera, ¿no? Digamos, de quienes realmente se indignan ante este atropello, ante esta cosa absolutamente injustificada, de la cual está siendo víctima él como presidente del PJ y todos los afiliados al peronismo. ¿Se espera una movilización para mañana? Mira, no sé si movilización, lo que está claro que va a haber reunión del Consejo Nacional con la invitación de gobernadores e intendentes. No sé si se va a haber movilización, he visto algunas convocatorias que circulan por las redes de mañana a las 4, pero realmente la decisión va a estar en cómo queremos encarar colectivamente como decía antes, este atropello al Partido Justicialista y este atropello a todos los peronistas. Lo que yo sí estoy absolutamente seguro es que a los peronistas con esto no nos van a frenar, ¿no? Como cantamos siempre, no nos detuvieron ni las bombas, ni los fusilamientos, ni los compañeros muertos y los desaparecidos. Siempre no nos han vencido. Gracias, profesor. Gracias a vos.